Comenzamos con el resumen de Liga Mendocina de Fútbol Masculino, torneo Apertura. Tengan todas y todos muy, pero muy buen día. La fecha número 10 fue la que se disputó este fin de semana, en donde el Atlético San Martín sigue liderando el torneo Apertura en un partido sumamente atrayente y histórico que va a quedar seguramente en el recuerdo de todas y todos los hinchas del Chacarero. Dio vuelta el resultado, perdía 3-1 frente a Andes Talleres, terminó ganando 4-3 y la punta no cede, no la deja de lado, y es uno de los candidatos seguramente a quedarse con este torneo Apertura. Atlético San Martín 4, Andes Talleres 3, fue el resultado de uno de los partidos más destacados de esta fecha número 10. Otros partidos fueron el empate en 1 entre Deportivo Maipú y Centro Deportivo Rivadavia, Boca de Bermejo y Gimnasia Esgrima, Lobo del Parque, empataron 0-0. En este partido tuvimos la oportunidad de poder hablar con Jorge Fontemachi, arquero del Ceneice, y el defensor Franco Meritelo, que nos decían lo siguiente. Bueno, Jorge, un punto que vale oro, ¿no? Con las circunstancias de juego, con 10 jugadores. La verdad, se nos complicó bastante. Él es un equipo que corre, por los pies, pero un poco se queda atrás, así que nos quedó muy bueno, así que un partido durísimo. Pensábamos que iba a ganar, pero bueno, no salieron las cosas como queríamos. Como que se pudo abrir un poco en los últimos minutos, ¿no? con el ingreso de Gómez y Macrele, pero bueno, Gómez fue expulsado, pero hicieron, con 10 aguantaron y pudieron mantener el cero en el arco, ¿no? La verdad hicimos buen trabajo atrás, tenían jugadores muy rápidos arriba, y bueno, con la entrada de Maque y Gómez, la verdad pensamos que iba a complicar, pero bueno, ellos también se pararon muy atrás, así que supieron agarrar bien a Mariano y también a Macrele, así que, pero bueno, contento por el punto. Gracias, Jorge. Pudieron haber remontado un resultado, gracias a un empate, fue posible para ustedes, ¿no? Sí, sabíamos que el partido iba a ser así. Y bueno, vinimos y planteamos este juego, el juego que vieron ustedes. Y era meterse, hacerse un equipo corto, meterse atrás y bueno, tratar de salir de contra. Sí, sabíamos que iba a ser un partido sacrificado. Algunos compañeros no jugaron en su posición y bueno, hicieron un laburo durísimo, muy sacrificado. Y se vio en la cancha, se vio, pero sabíamos que iba a ser así. El lunes sabíamos que se iba a plantear así el partido y teníamos que jugar contra. Nosotros no jugamos así, pero bueno, la liga hay que adaptarse a las canchas. Y bueno, gracias a Dios nos pudimos adaptar. ¿Un punto vale para ustedes o querían llevarse el triunfo? No, vinimos a buscar el triunfo, como todas las canchas, vamos a buscar el triunfo. Pero un punto importantísimo para el despegue. Así que varios partidos no podemos sumar y bueno, creo que este puede llegar a ser el despegue. Ahí escuchábamos las palabras de Franco Meritelo y Jorge Fontemachi, jugador de Boca Bermejo y Gimnasia y Esgrima, en lo que fue el empate en cero entre Boca de Bermejo y Gimnasia y Esgrima. Otro resultado que acompañaron a esta fecha número 10 fue también el empate en uno entre Murialdo y Freddy Beltrán. Luján Sport Club le ganó 1-0 a Independiente Rivadavia. Palmira, que quedó segundo a 2 puntos de San Martín, le ganó 1-0 a Academia Chacra de Coria. Huracán Las Heras perdió de local 2-1 frente a la Fundación Amigos por el Deporte. Guaymallén perdió de local 2-1 frente al Centro Empleado de Comercio. Argentino también derrotado de local 1-0 frente al Deportivo Rebel Medio. Había quedado libre Godecruz Antonio Tomba. Les recuerdo cómo quedó las posiciones de la fecha número 10, como habíamos hablado anteriormente. El Atlético San Martín, puntero e invicto con 26 puntos. Le siguen Palmira y Argentino con 21. Centro Empleado de Comercio con 20. Boca de Bermejo con 17 puntos. Rodeo y Guaymallén con 16. Andes Talleres con 14. Godecruz y Luján Sport Club tienen 13. La Fundación Amigos por el Deporte tiene 12, Gimnasia y Maipú con 9, Independiente Rivadavia, Huracán, Las Heras y Murialdo con 8, Academia Chacra de Coria con 7, y en las últimas ubicaciones de esta tabla aparecen el Centro Deportivo Rivadavia con 5 y Beltrán con 2. La próxima fecha, amigas y amigos, va a ser la décima primera de la categoría A. Va a quedar libre el conjunto de la calle Génova, Boca de Bermejo, va a quedar libre y van a jugar entre sí Gimnasia versus Deportivo Guaymallén. El Centro Empleado de Comercio va a recibir a Huracán Las Heras. La Fundación Amigos por el Deporte recibe en su casa al Atlético Argentino. Rodeo del Medio va a enfrentarse al Club San Martín, al puntero. Andes Talleres recibe en su casa al Deportivo Maipú. Centro Deportivo Rivadavia recibe al Atlético Palmira. Academias Chacras enfrenta a Luján Sport Club. Independiente Rivadavia a Leonardo Murialdo. Y van a cerrar la fecha el encuentro entre Fray Luis Beltrán y el Deportivo Godecruz Antonio Tomba. Damos vuelta de página y nos metemos de lleno a lo que es la categoría B de Liga Mendocina de Fútbol. También es el torneo de apertura y también es la décima fecha, la que se jugó este fin de semana. El puntero, Lavalle, el Ciclo Club Lavalle, tuvo fecha libre, pero sí estuvieron los encuentros entre Universidad Nacional de Cuyo, que empató 2-2 frente al Club Ferroviario. Real Mendoza cayó en su casa 1-0 frente al Garrobal. Gutiérrez goleó 4-0 a MUF, la Asociación del Fútbol Universal. El Porvenir le ganó de visitante 3-0 a Mayor Drummond. Banfield de Pedriel le ganó 3-2 a Municipal. En este torneo quedaría solamente una fecha, seguramente este fin de semana el encuentro de Lavalle ascendería. Su resultado acompaña al equipo melonero, lo tendremos el próximo torneo en lo que es la primera A. Recordemos las posiciones. Lavalle queda con 25 puntos, Ferroviario con 20, igual que Algarrobal. Gutiérrez Sport Club tiene 17, Banfield 16, la Universidad Nacional de Cuyo con 15, el Porvenir tiene 13, Drummond con 7 y Municipal con 6. Y ya en la última ubicación, AMUF, la Asociación de Fútbol Universal, y Real Mendoza con un solo punto. Si hoy termina el torneo de categoría B, ascenderían lo que es el Ciclo Club Lavalle, como mencionamos anteriormente, y el equipo Ferroviario. La próxima fecha, la que le comentaba, que sería la undécima y es la última en la B de Liga Mendocina, va a quedar libre el conjunto de Banfield, y Municipal va a recibir al Deportivo Real Mendoza, Algarrobal recibe a la Universidad Nacional de Cuyo. Ferroviario, con muy cerca de ascender a la A, va a recibir a Gutiérrez, a MUF, la Asociación del Fútbol Universal, recibe a Mayor Drummond, y el Ciclo Club Lavalle, también con posibilidad de ascender, va a visitar al Porvenir. Hasta acá, amigas y amigos, fue el resumen de Liga Mendocina de Fútbol Masculina, lo que es la categoría A y B. Vamos a estar la semana que viene, seguramente, con estas noticias del ascenso a la A del club, el Ciclo Club Lavalle, que retorna a la A, y el conjunto Ferroviario, que es un equipo nuevo, va a estrenar lo que es la categoría A de esta Liga Mendocina. Nos estamos escuchando la semana que viene, tengan todas y todos muy, pero muy buen día. We'll be right back.